En cuanto a lo espiritual, ¿está guiándose por su instinto, por decirlo así, o está volando a ciegas? Durante la infancia de la aviación, los pilotos no se guiaban por instrumentos, sino por instinto. Consecuentemente, muchos perdieron la vida y otros simplemente se perdieron. Con el paso del tiempo y los avances tecnológicos, el instrumental aéreo se ha perfeccionado. Lo paradójico es que muchos pilotos han perdido la vida por volar a ciegas, o sea, por no querer usar los modernos instrumentos de navegación aérea, porque confían en su instinto. ¿Se embarcaría usted en un avión sabiendo que el piloto es ciego? Estoy seguro que no. Es bueno tener instintos, pero cuando se trata de cosas espirituales, Dios nos ha dado un instrumento para que no volemos a ciegas. Dios nos ha dado su palabra, y su palabra es más segura que cualquier testimonio humano. Sí, la Biblia, nuestra seguridad bendita, es el estudio bíblico del Dr. Adrian Rogers en la voz del Pastor Lenín de Chanón. Bienvenidos a El Amor que Vale. ¿Se puede imaginar el estar en un lugar y ver a Jesucristo transfigurado e inundado por la refulgente gloria de Dios? ¿Se puede imaginar ver a Moisés y a Elías, célebres y reverenciados personajes del Antiguo Testamento, venir desde el otro mundo para estar y conversar con Jesús? Y como si todo esto fuera poco, ¿puede imaginarse escuchar la voz de Dios mismo hablando desde los cielos? Pues Pedro vivió esa experiencia y dice: hermanos, esto no es un cuento de hadas, esto no es una fábula, esto realmente sucedió. Nosotros estuvimos ahí en la montaña con Jesús, lo vimos y lo escuchamos todo, y esto llenó nuestra mente y nuestro corazón. ¡Qué experiencia! ¡Qué testimonio! Veamos 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura. La Biblia es más segura de lo que sus ojos puedan ver y sus oídos puedan oír, o de lo que pueda sentir en su corazón. Pedro no está diciendo que las cosas que vio no sucedieron, ni está diciendo que lo que sintió no produjo en él un reverente temor. Simplemente está declarando que la palabra de Dios supera el testimonio humano. De hecho, la palabra de Dios sobrevive cualquier testimonio humano. En resumen, ¿qué dice Pedro? Dice: sé que todo esto es verdad. Lo vi, lo escuché, fui testigo. Pero tenemos también la palabra profética, que es absolutamente segura, porque es la palabra de Dios. Ahora, cuando Pedro dice, tenemos también la palabra profética, no está hablando de profecías acerca de futuros eventos. Está hablando de la palabra revelada de Dios, la Biblia. La Biblia sobrevive a los maestros humanos y la Biblia sobrepasa cualquier testimonio humano. ¿Ha escuchado a algunas personas decir, oh, si solo hubiera estado ahí cuando Jesús estuvo en la tierra, si hubiera podido estar con él y los discípulos en el monte de la transfiguración, si hubiera podido escuchar la misma voz de Dios, todo fuera tan diferente para mí? Oiga, escúcheme atentamente lo que voy a decir. Usted tiene ahora mismo en sus manos algo mucho mejor. Usted tiene la segura palabra de la profecía. Y es una bendita seguridad el saber que la palabra de Dios sobrevive a los maestros humanos y que la palabra de Dios supera cualquier testimonio humano. Anote, por favor, Salmo 19, verso 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Ahora, veamos el Salmo 93, 5. Tus testimonios son muy firmes. Mi amigo, yo no estoy en contra de las experiencias. si usted tiene una experiencia de transfiguración en la cima de la montaña, pues me alegro sinceramente por usted. Si un ángel le habla directamente, me alegro por usted. Si usted tiene una visión o un sueño dado por Dios, eso es maravilloso. Si tiene alguna revelación, dele gracias al Señor por eso. Pero eso sí, asegúrese que cada cosa que ve o escucha o que piensa que la sabe, encuentra confirmación en la palabra de Dios y es dirigido y controlado por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el único estándar verídico e inmutable. Muchos pilotos han perdido la vida por tratar de pilotear sus aviones por instinto, o sea, pensar que en cierto momento debe elevarse y en otro momento debe descender. También han perdido la vida por rehusar el mirar los instrumentos de navegación aérea y prácticamente volar a ciegas, confiando únicamente en su intuición. ¿Se embarcaría usted en un avión sabiendo que el piloto es ciego? Estoy seguro que no. Es bueno tener experiencias. Pero cuando se trata de cosas espirituales, Dios nos ha dado un instrumento para que no volemos a ciegas. Dios nos ha dado su palabra, y su palabra es más segura que cualquier testimonio humano. Tercero, la palabra de Dios sobrepasa el pensamiento humano. Veamos otra vez 2 Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Pedro está haciendo énfasis en que hay que poner atención en la palabra de Dios. ¿Por qué? La respuesta está en el mismo versículo. Porque la palabra de Dios es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí el apóstol está diciendo que la Biblia no es un libro común y corriente, no es un libro ordinario, es en verdad un libro extraordinario. La Biblia sobrepasa cualquier pensamiento humano. En el Salmo 92:5 leemos: muy profundos son tus pensamientos. Y el salmista está haciendo referencia a los pensamientos de Dios. ¿Cómo es que tenemos la Biblia? Bien, veamos el verso 20 de 2 Pedro 1. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Recuerde que Pedro está explicando acerca de la segunda palabra que tenemos. La palabra privada aparece más de 100 veces en el Nuevo Testamento y conlleva la idea de algo propio. O sea, la palabra de Dios no es de interpretación propia. Y la palabra interpretación significa desatar o desdoblar. Entonces, lo que está diciendo Pedro es que la Escritura no se debe al desdoblar o desarrollar del pensamiento humano. Los hombres que escribieron la Biblia no estaban sacando agua de su propio pozo. O sea, ellos no estaban dando a conocer sus propios pensamientos ni estaban exponiendo sus propias filosofías. Y esto no tiene nada que ver de ¿cómo entender la Biblia? Aquí se habla del origen de las Escrituras, y lo que el apóstol dice es que la Biblia no vino como cualquier otro libro. No es un libro que algunos hombres decidieron escribir y publicar, sin que importe cuán brillantes pudieron haber sido esos hombres. La Biblia sobrepasa todo pensamiento humano, y por eso es diferente, muy diferente a cualquier otro libro o libros. Al hablar de cómo es que tenemos las Escrituras, Pedro dice en el verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios. que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En algunas versiones la palabra inspirados se traduce como movidos o empujados por, e ilustran a un barco de vela que es movido o empujado por el viento en el mar. Pedro era un hombre de mar y entendió perfectamente lo que significaba ser inspirado por el Espíritu Santo. Y lo que él está diciendo aquí es que los escritores de la Biblia tuvieron sus velas desplegadas y el poderoso viento que es el Espíritu Santo los movió para que escribieran lo que escribieron. Esa es la inspiración de la palabra de Dios. Por lo tanto, esos pensamientos no son pensamientos meramente humanos y no son de interpretación privada. Por eso digo que la palabra de Dios sobrevive a los maestros humanos. La palabra de Dios sobrepasa el testimonio humano y el pensamiento humano. La Biblia no es un libro humano, es un libro divino que contiene la profundidad de la palabra de Dios. El explorador noruego Fridtjof Nansen fue hasta el Polo Norte para medir la profundidad del océano en el Ártico. Él no tuvo los modernos aparatos de medición que ahora tienen los exploradores, así que ató un pesado lingote de hierro a una cuerda marcada en metros y lo sumergió en el mar, pero no tocó fondo. Así que anotó en su bitácora, más profundo que eso. Al otro día añadió otra cuerda a la primera, pero el lingote de hierro tampoco tocó fondo. Así que volvió a anotar, más profundo que eso. Hizo lo mismo varias veces, pero siempre terminaba anotando, más profundo que eso. Mi amigo, quiero decirle que usted puede utilizar toda su capacidad mental y aún así nunca llegará al fondo de la palabra de Dios porque ella es más profunda que eso. Leemos en el Salmo 92:5. ¡Cuán grandes son tus obras, oh Jehová! Muy profundos son tus pensamientos. Y el apóstol Pablo en Romanos 11:33 escribió, ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! La palabra de Dios sobrepasa el pensamiento humano. En Isaías 55, versos 8 y 9 leemos, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esa es la razón por la cual yo me regocijo al estudiar la palabra de Dios. Un niño puede estudiar la palabra de Dios y ser bendecido. Por casi 5 décadas, yo he estado estudiando las Escrituras en forma absolutamente seria, y es como si recién lo hubiera empezado a hacer. Ese gran predicador que fue Carlos Spurgeon, después de predicar la palabra de Dios por 45 años, dijo, «Nadie puede estudiar y conocer totalmente la palabra de Dios». A medida que los años pasan, parece que ese libro se ensancha y se vuelve más profundo. Y yo doy testimonio de que eso es verdad. La Biblia es una fuente inextinguible. Toda una larga vida no será suficiente para caminar una fracción de las playas de este continente de luz. La palabra de Dios es exactamente como su autor, infinita, inconmensurable y eterna. Sus enemigos en el pasado, en el presente y seguro en el futuro, hasta cuando el Señor Jesucristo regrese, trataron, tratan y tratarán de hacer desaparecer la palabra de Dios de la superficie terrestre. Usaron, usan y usarán todos los medios posibles, leyes, decretos, fuego y muerte, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Hace poco leí la biografía de Roberto Dick Wilson, el más grande lingüista que ha estudiado la palabra de Dios. Este hombre tuvo una mente extraordinariamente brillante, al punto de lo increíble. Dominaba 40 idiomas semíticos y había estudiado la palabra de Dios durante toda su vida. Fue reconocido y aclamado como uno de los más importantes profesores de hebreo y ejercitó esa cátedra por varios años en la Universidad de Princeton. Un día, durante una conferencia que estaba dando a jóvenes universitarios acerca de la autenticidad y la veracidad de la palabra de Dios, se detuvo, se quitó los lentes, se limpió los ojos y les dijo: «Jóvenes, hay muchos misterios y muchísimas cosas que yo no entiendo». Hizo una pausa, tomó su Biblia del atril y, levantándola, dijo: «Pero al leer y estudiar este extraordinario libro, una cosa sé con toda seguridad, y es que Jesús me ama. Y si ustedes me preguntan que cómo lo sé, la respuesta es muy sencilla: porque la Biblia lo dice así». ¡Cuán glorioso el testimonio de ese erudito bíblico! Permítame decir lo siguiente. La palabra de Dios, la Biblia, sobrepasa cualquier pensamiento humano, aún el de las mentes más brillantes. Usted puede leer otros libros, pero la Biblia, escúcheme con atención, la Biblia es el único libro que lo lee a usted. Y si hemos hablado de la inspiración de las Escrituras, también debemos hablar de la iluminación de la palabra de Dios. Y para eso vamos a ver una vez más el versículo 19 de 2 de Pedro 1. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta palabra de Dios es luz en la oscuridad. Pero de lo que el apóstol está hablando aquí, no es de la oscuridad como consecuencia de la falta de luz, como cuando se apaga la luz eléctrica en un cuarto. La idea de oscuridad aquí es algo sucio, lóbrego, siniestro, un lugar de llanto y suciedad. Y dice que la palabra de Dios brilla en un lugar así, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ahora escúcheme. Su corazón es ese lugar sucio, lóbrego y siniestro. Jesucristo es la estrella de la mañana. Él es el sol de justicia. La pregunta es: ¿le dejará usted que Él brille en su corazón? ¿Cómo brillará Él en su corazón? Cuando Pedro habla de la palabra profética más segura, está hablando de la salida del sol en su alma, de la luz que lo ilumina todo. Cuando por la palabra de Dios el Espíritu Santo descorre el manto de la noche y lo asegura con la estrella de la esperanza e inunda su corazón con la luz del amor de Dios, entonces usted podrá decir: «¡Bendita seguridad! Jesús es mío. ¡Qué seguridad de la gloria divina!». Uno de estos días, como Pedro, yo también moriré, si es que el Señor Jesucristo no ha regresado antes. Y en el día de la resurrección, cuando salga de la tumba, seguiré confiando en las promesas de la santa palabra de Dios. Este libro sobrevive a los maestros humanos, este libro sobrevive el testimonio humano, este libro sobrepasa el pensamiento humano, es la base fundamental, única de nuestra creencia y es la roca firme de nuestra bendita seguridad. Amiga, amigo, con todo el afecto que tengo por usted, aunque no le conozca personalmente, permítame preguntarle: ¿tiene usted esa bendita seguridad? O sea, ¿sabe que si muere ahora mismo, su destino eterno será el cielo, porque Jesucristo es su Salvador. Si usted aún no tiene esa seguridad, le invito para que tome esa decisión ahora mismo. Le voy a guiar en una sencilla oración para que usted la ore con sus propias palabras. Señor Jesús, quiero tener la seguridad de que mis pecados son perdonados y de que poseo la vida nueva que tú ofreces a quienes creen y confían en ti. Creo y confío en ti. Sé que moriste por mis pecados para perdonarme, limpiarme y darme vida eterna. Ven a morar en mi corazón ahora mismo. Te recibo como mi Salvador y mi Señor. Hazme la clase de persona que tú quieres que sea. Lo pido en tu santo nombre.